Mi nombre es Nahuel Ferreira. Nosotros somos una cooperativa de trabajo sumario de la ciudad de Altagracia. Somos herederos de un proyecto periodístico que nació en 1997. Hoy somos una cooperativa que cuenta con una radio, Siempre Radio 93.3, una página web, diariosumario.com.ar, un periódico que hoy, bueno, imprimimos mensualmente. Y trabajamos básicamente con lo que nosotros llamamos cuatro pilares de nuestra línea editorial, que son el desarrollo regional y la economía solidaria, derechos humanos, las temáticas y las políticas de género, y la protección de la sustentabilidad ambiental. Este trabajo siempre lo realizamos de manera multiplataforma, le llamamos nosotros, entre estos medios que tenemos, y ahora hace poco estamos incurriendo en lo audiovisual, con un intento de productora audiovisual en contra suma, pero siempre la radio es la puerta de entrada de la generación de contenido. Hacemos mucho hincapié en lo que es el trabajo de investigación periodística. Creo que por ahí el ejemplo más claro que tenemos es un caso emblemático de la ciudad de Altagracia. Entre el 2007 y el 2018, el diario, también junto con la radio, llevó a cabo una investigación periodística de un detenido desaparecido en la ciudad de Altagracia, el caso de un pavón, que hasta ese momento mucho no se sabía, que ni siquiera estaba en la lista de la CONADEP. Y bueno, a través de investigación periodística que realizamos de la cooperativa, en el 2018 el caso llega a la justicia federal y bueno, fueron condenados tres represores de este caso. La radio siempre, nosotros tratamos de ser un espacio abierto tanto para los vecinos como para las organizaciones sociales de la ciudad. Y estamos con un proyecto frenado por la pandemia de cursos. Estamos tratando de, bueno, en cuanto podamos volver a la presencialidad, tratar de dictar algunos cursos de comunicación popular, alfabetización informática y comunicación institucional para organizaciones sociales. Mientras tanto, tenemos programación hoy únicamente en la mañana y complementamos con el informativo Farco y también emitimos los micros del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. La radio no contamos con licencia aún, es una batalla que venimos luchando ya hace un tiempo. Estamos al aire desde 2009, nos llevamos más de 10 años. Y bueno, la idea es, nosotros creemos que las luchas colectivas son importantes, entonces intentamos hacer eje en eso, y por eso es nuestro intento de sumarnos a Farco, si es que nos lo permiten.